tristeza tiene el monte. El cielo se oscureció. Murió Balbino Ledesma, quebracho y tanino su sangre dejó. Murió Balbino Ledesma, quebracho y tanino su sangre dejó. En la esquina de su rancho, su hacha solita quedó. Y allá bajo el algarrobo, afilando sueños, quedó el molejón. Y allá bajo el algarrobo, afilando sueños, quedó el molejón. Silbado de penas, ¿en qué picada andarás? Cortando por Bayo Pozo, llegando en el muelle te voy a alcanzar. Sacha, yo entre los quebrachos, junto a tu silencio quiero descansar. Era muy conversador y en la hoguera de su pecho quemaba nostalgia, tristeza y dolor. Y en la hoguera de su pecho quemaba nostalgia, tristeza y dolor. Hombre churó de los montes, labrando sueños murió. Y llegando a Condornío, haciendo deslindes lo recuerdo yo. Y llegando a Condornío, haciendo deslindes lo recuerdo yo. Y silbador de penas, ¿en qué picada andarás? Cortando por Bayo Pozo, llegando en el muelle te voy a alcanzar. Sacha, yo entre los quebrachos, junto a tu silencio quiero descansar.